嗨，风景几万。 Oh no, oh no, oh. Diri diri diri diri diri diri. Say, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Diva, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy amando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Todo ese tiro va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin un apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te sures si no estás conmigo. Despacito, quiero restaurarte besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y cerrar de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sagi jure ora relo, aku ora trimo. Coeme tu carro que bocha.Tukang ngangon si nembeda di bos. Tukang ngangon bebe. Mengati kapan ngapusi awaku mbedino. Lungo perwo kerto cerito. Jepul koe ambil larang lio. Dek lungo lungo mbe wong lio. Tegal brebes perwo kerto Semarang langsung Roboyo Jogjaning Balio Boro. Bagian aku senajan aku utang bang. Tagihan nganti numpuk dikejar-kejar wong bang. Koe ninggal no aku pas lagi sayang-sayangiBuka-buka Instagram foto DM bekoe. Awaku mau pisah tapi ku yo kudu piye. Tolong jelas no nang disalah pisah. Tapi yo wes lah senajan terus no yo wes ikhlas waela. Me cerito tapi ambe subuh. Atiku ya loro rapopo rapopo. Aku amo pisah tapi yo wes senajan terus no yo wes ikhlas waela. Despacito quiero esperar tu cuero despacito. Eka kiri riga gozaAll I do, para que te sures si no estás conmigo. Despacito.